Muy bien, la palabra de Dios en esta tarde, en esta noche, como cada día y cada encuentro, Dios tiene un mensaje particular, algo que tiene que ver con cada uno de nosotros que estamos aquí. Dios nos reúne y nos convoca para decir, bueno, solo pasar un tiempo lindo, ameno, más o menos cómodo, fresco y feliz. No, Él tiene un mensaje para darnos en esta tarde también. Por lo cual, nunca es casual que estemos aquí. Y no es casual que Él esté aquí también. Así que es una excelente oportunidad para poder escuchar y tratar de prestar atención a lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Porque la palabra de Dios tiene que ver con proveernos herramientas y elementos para estar mejor. Quizás muchos de nosotros podremos decir, bueno, estoy bien. Bueno, Él quiere que estemos mejor. O en todo caso que estemos prevenidos para mantener ese bienestar y no tener que sufrir algún altibajo. Pero además de eso, seguramente haya entre nosotros, y a veces nos puede tocar a cualquiera de nosotros, que no estemos en un tiempo de tanta fluidez y tengamos pesar, dolor, lucha. Dios tiene un mensaje para darte, porque quiere hacerte saber cómo poder emerger de esa situación. ¿Cómo poder hacer algo? ¿En quién confiar? Alguien que realmente es fiel y que tiene el poder y la autoridad para hacer aquello que te propone que va a hacer en tu vida o en tu circunstancia. Bien, la palabra en esta noche es aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. No hay nada creativo en este título. Como usted va a ver ahora, vamos a leer en 2 Timoteo 1:6. Y allí está contenido esta expresión, pero es parte de una indicación que viene de Dios, recibida por el apóstol Pablo, y que él la comparte con un discípulo, un siervo de Dios, que es Timoteo. Así que de igual manera Dios habla, él usó a Pablo para compartirlo con Timoteo, y Dios usa a veces a alguien para compartir el mensaje, pero es solo eso, el mensaje es de Dios, y entonces lo transmitimos de parte de Dios para todos los que estén presentes allí. Así que reciba este mensaje también como de parte de Dios para usted y para su vida. Dice de esta manera allí el apóstol Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí la palabra de Pablo, entre muchas otras exhortaciones y enseñanzas que él comparte con Timoteo, está también esta contenida allí en la palabra de Dios. Rápidamente podemos darnos cuenta y vamos a poder percibirlo en un instante más, que es un sabio consejo. Un consejo muy sabio, él dice, te aconsejo. Y francamente tiene enorme sabiduría, es el llamado a avivar el fuego del don de Dios, del regalo de Dios, de la presencia de Dios en la propia vida de Timoteo. Este también es un llamado para nosotros en esta tarde. Es un llamado a los adolescentes y a los jóvenes, por ejemplo, para que aviven el fuego del Espíritu Santo en sus vidas. Ese es el don de Dios, es la presencia de Dios. Y dice que está en ti, no cerca tuyo, no en algún lugar y lo tenés que buscar. Dice en Timoteo, dentro, en la vida de Timoteo, estaba este don, este regalo, que no es más ni menos que la presencia de Dios en la vida de Timoteo, la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de Timoteo. Por eso, adolescentes y jóvenes, hagan arder y brillar más y más este fuego del Espíritu Santo. Pero claro que no es solo restringido este consejo a los adolescentes y a los jóvenes. Esto podría alcanzar a nuestros propios matrimonios. Y la palabra de Dios podría entonces utilizarse de esa manera. Les aconsejo a los matrimonios que aviven el fuego del don de Dios en sus vidas y en sus matrimonios. Lo mismo alcanzaría a los adultos, alcanzaría a los líderes de la iglesia. Necesitamos hacer brillar todavía más y arder con mayor intensidad el fuego del Espíritu Santo en nosotros, los que somos líderes de este pueblo de Dios precioso al cual nos puso el Señor a guiar hacia Él. A toda la iglesia, en definitiva, es el llamado. Iglesia, hagamos arder mucho más el fuego de la presencia de Dios entre nosotros. Es un sabio consejo, pero por otro lado, lo que está indicando esto es que Timoteo debía tomar la iniciativa. Es una iniciativa personal. ¿Quién debe avivar el fuego del don de Dios que está en mí sino yo mismo? ¿Quién sino Timoteo mismo? Pablo no está diciendo, yo voy a hacer que vos, Timoteo, en tu vida pueda arder todavía más el fuego del Espíritu Santo. Como si la mano de Pablo la tuviera en la perilla de la hornalla del fuego de Dios, de la vida del otro, y dijera, bueno, ahora le voy a dar un poco más, dale al máximo, no, dale menos. No es posible. Solo usted puede hacer esto en su propia vida, avivar el fuego del don de Dios. Usted lo puede hacer en su vida, yo no puedo hacer nada por usted en este sentido. Y usted no lo puede hacer por mí, lo tengo que hacer yo. En definitiva, quizá lo único que sí podemos hacer mutuamente es alentarnos, animarnos a esto, estimularnos, inspirarnos unos a otros. Pero luego yo soy quien debe tomar la acción. Así que sería interesante saber reconocer que esto es intencional. No es accidental o casual que un día nos despertamos en la mañana y entonces parece que estamos al máximo de intensidad del fuego del don de Dios. Pero déjeme compartir en todo caso tres cosas importantes que nos está indicando este pasaje en la importancia que tiene. En primer lugar, el fuego debe haberse ya encendido, sino cómo lo voy a avivar. Cuando el fuego está apagado, lo primero que hay que hacer es encenderlo, no avivarlo, no incrementarlo. Así que de esto se trata también esto. El don es un regalo, el regalo es dado por Dios. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Así que el don, el regalo, es de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Y es dado por gracia. No es por méritos, no es porque alguien leyó mucho la Biblia, entonces merece. O porque alguien hace 28 años que está en la iglesia, entonces merece. No. Es un don que Dios da a toda persona que llega a Él mostrando arrepentimiento como pecador. Y entonces Él perdona e imparte este don, el Espíritu Santo, que ingresa a la vida. Está en, dentro de, aquellos que hemos tomado esta decisión de arrepentirnos y decirle, Señor, yo no quiero más vivir por la mía, quiero entablar este vínculo con vos, y lo hago a través de Jesucristo y de la fe en Él, y sé que no tengo mérito suficiente, nunca lo podría tener ningún ser humano, pero en humildad te pido, recibí mi vida. Y yo quiero recibirte a vos. Y obviamente que Dios está esperando eso para poder llevarlo a cabo. Y dice, claro, ¿cómo no te voy a recibir si te amo? Estuve todo el tiempo, todos estos años, tratando de buscarte y que conozcas que yo te amo, que tengo un propósito para tu vida, que quiero liberarte de aquello que te enreda, etc. ¿Cómo no te iba a recibir? Claro que sí, vení, dame un abrazo y caminemos juntos de aquí en más todo el resto de tu vida. Allí es cuando entonces la presencia de Dios está en la persona, no antes. Allí viene la presencia del Espíritu Santo a la persona. Por eso dice la Biblia que los creyentes, los cristianos, los que creen en Jesucristo, son templo del Espíritu Santo. Son la habitación del Espíritu Santo. ¿Dónde habita la presencia de Dios? En aquellos que han creído en Jesucristo como Salvador personal. Allí es donde se enciende el fuego. Porque mi vida estaba apagada, absolutamente apagada. No había luz en mi vida. Si estaba en oscuridad, estaba en tinieblas, estaba perdido, desorientado. Estaba apagada. Mi alegría, mi felicidad. Así que cuando se produjo este encuentro y esta relación, allí se enciende mi vida. El Espíritu Santo en la Biblia y la presencia de Dios en la vida de una persona es simbolizada con el fuego o como una luz que está allí, presente permanentemente. Así que ahora sí se encendió el fuego en mi vida. Ahora sí mi vida comienza a ser iluminada. Ahora sí las tinieblas se van disipando. La oscuridad deja de ser, etc. Todo se empieza a encender en mi vida cuando Dios viene a mi corazón. y se empieza a encender de nuevo el amor, o se incrementa, o la felicidad, y la alegría, y el gozo. El fuego debe primero encenderse en tu vida para que luego pueda arder con intensidad y brillo. Cuando nuestra vida estaba apagada, también estaban apagados el gozo, la felicidad y la paz. Pero ahora somos la habitación del Espíritu Santo. El Espíritu mora en nosotros. Por eso tu vida es como un altar en el cual debe arder permanentemente el fuego del Espíritu Santo. El fuego de la presencia de Dios. Es el fuego del poder del Espíritu Santo. El fuego tiene poder también y lo tiene, por supuesto, el Espíritu Santo. Es el fuego del amor de Cristo en tu vida también. Qué bueno poder recuperar eso. Qué bueno poder encender de nuevo el amor de Dios por nosotros y nosotros por Él y por los demás. Recuperar esa capacidad de amar y ser amado de verdad, en profundidad, con intensidad. Mire, este es el peligro que a veces se corre, que una vez que se enciende este amor y este fuego, lo que en la palabra de Dios está como un reproche a una iglesia en Éfeso, dice de parte de Dios, tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor, has dejado ese fuego inicial, lo has apagado, no has avivado el fuego del don. Y Pablo está tomando esta ilustración y esta imagen y le dice a Timoteo, te aconsejo, hacelo, pon empeño en eso, pon dedicación. Vas a tener una experiencia maravillosa, extraordinaria. Tené cuidado, sería la contrapartida, que no se apague el fuego de Dios, de la presencia de Dios en tu vida. ¿Encendiste el fuego en tu vida? ¿Está encendido el fuego? ¿Está la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tomaste esta decisión alguna vez de aceptar a Cristo en tu corazón? En segundo lugar, por supuesto, cuando el fuego ya está encendido, pues debe avivarse, esto es lo que indica este pasaje. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios en tu vida. Y dice avivar el fuego, no dice apagar el fuego. Es en ese sentido en el cual tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestro cuidado. Por eso tenemos que estar atentos, y luego vamos a compartir algunas cosas, en poder discernir y darnos cuenta cuáles son las cosas que pueden apagar ese fuego y cuáles son las que en definitiva lo avivan. Porque yo tengo que avivar ese fuego, no apagarlo. Apagarlo sería acercarme más a aquella situación y experiencia que tenía antes de conocerlo a Él, antes de que el fuego se encendiera. Así que no. ¿Por qué a veces necesitamos ser llamados a avivar el fuego en nuestra vida? Y obviamente es porque ha disminuido en intensidad. Porque se está como apagando. ¿Qué pasó? Hubo un descuido en mi vida. Una versión de la Biblia dice en ese pasaje, no descuides el don, el fuego del don de Dios que hay en ti. No lo descuides. ¿Qué pasó en mi vida? Hubo negligencia. ¿Por qué dejé que el fuego de Dios dejara de arder en mi vida con intensidad? No solo para bendecirme a mí, sino para bendecir a los que me rodean, para bendecir más a mi matrimonio, a mi familia, para ser bendecido en mi trabajo. La Biblia nos llama a hacer dos cosas para avivar el fuego. Por un lado, debemos repasar si es necesario quitar cosas, por ejemplo, impurezas, escoria, quizás suciedad. Quizás algunos rasgos de carnalidad que todos podemos manifestar. Orgullo, egoísmo, eso apaga el fuego del don de Dios. Celos, envidias, enemistades, desobediencia, rencor. O más, la mentira, o la infidelidad, el maltrato, la idolatría, la superstición, las canciones de contenido obsceno. Hay que quitar la escoria de nuestra vida para que el fuego de la presencia de Dios pueda arder con intensidad y brille en mi vida. Son esas cenizas viejas que a lo mejor todavía están presentes en mi vida, las que apagan el gozo, Apagan la paz, la alegría, la felicidad, la prosperidad, las amistades, el amor en el matrimonio. Cenizas, escoria. Y eso es lo que provoca dolor, provoca tristeza, desánimo, aflicción, desesperación, soledad, enfermedades y otras tantas cosas. Déjeme representarle lo que pueden ser escoria o cenizas viejas. Una de esas cosas son las ofensas. Bueno, no debe haber ser humano, ni nunca lo habrá, que nunca haya recibido alguna ofensa. Bueno, hay ofensas que son realmente graves, por supuesto que sí. Pero más allá de eso, más allá de la intensidad con que nos lleguen las ofensas, o recibamos las ofensas, o suframos las ofensas, el punto es que hay que resolverlas. Hay que resolverlas. Me llama la atención que todavía haya cristianos que frente a algunas situaciones de desacuerdo, dejan pasar el tiempo y no toman iniciativa para resolver esas cuestiones. Se transforman en cenizas. No, pero yo estoy bien, no me importa, está bien. No, hay que resolverlas para no dejar nuestro corazón enganchado o atado a esas situaciones. Si hemos sufrido ofensas, tenemos que sanar las heridas y perdonar. Problemas, por supuesto, pueden serlo, porque los problemas o nos alejan de Dios o nos acercan más a Él. En aquellos casos donde me aleja de Dios, funciona como escoria, porque está apagando el fuego del don de Dios. Cuando los problemas me acercan más a Él, es como que usted le levanta la perilla, ¿vio? Dice, tengo problemas, pero mi Dios es todopoderoso y Él me va a sostener. Enfermedades que se presentan súbitamente, diagnósticos, la pérdida del trabajo, deudas. O el pozo se hace más profundo, o Dios me saca del pozo. Pero es mi elección. O apago el fuego del don de Dios, o lo enciendo todavía más. Recuerdos. Obviamente hablamos de esos recuerdos de experiencias traumáticas y dolorosas del pasado, ¿no es cierto? Muchas personas llevan el peso en sus corazones de haber sido abandonados o rechazados. Hay mujeres que llevan el peso de haber llevado a cabo un aborto o haber sido abusadas, o el peso del divorcio, la carga dolorosa, no solo mujeres. A veces hay varones que consienten respecto al aborto, y el peso sobre esa conciencia también está. Hay varones que han sido abusados, muchos varones han sido abusados, tenemos experiencias, compartimos charlas a veces en algunos lugares. Y hay varones ya casados, con hijos, nunca han compartido con nadie, pero era una carga en su corazón, un aguijón, un dolor inmenso, profundo, que trataron de ocultar, de ignorar, de reprimir. Pero llega un momento en donde Dios dice, no lleves más eso en tu vida y déjame que yo te sane. Y eso es avivar el fuego del don de Dios en la vida. Qué bueno, porque muchos son liberados, son sanados, son restaurados y ahora pueden vivir la vida en plena libertad, no llevando más ninguna carga del pasado. Y un cuarto aspecto que puede transformarse en cenizas viejas son los malos hábitos en nuestra vida o los vicios. Algunos ya los teníamos, seguro, yo tenía un montón, al momento de conocer a Cristo y de empezar mi camino en el Señor, y quizás todavía esté llevando alguno de ellos. Pero debo reconocer que no puede ser así. Yo no puedo sostener en mi vida ahora en Cristo malos hábitos o vicios porque esos son escoria, me contaminan, son suciedad, apagan mi vida, apagan el gozo, la felicidad, me traen problemas. ¿O acaso el mal hábito de mentir le hace bien a la gente, le mejora la calidad de vida a la gente? Todo el mundo vive mejor porque mentimos todos a lo loco. O el emborracharse le soluciona el problema a toda la humanidad y podemos vivir. O el mal hábito de fumar, o el mal hábito de mal hablar, es decir, mal decir, o mal pensar, o consumir pornografía. Bueno, agregue todo lo que usted quiera, se trata de malos hábitos o vicios. Escoria, apagan. Y en realidad hay que quitar eso para que el fuego pueda ser avivado en nuestra vida también. Todo esto va provocando endurecimiento del corazón si no lo elimino. Arruinan y echan a perder el matrimonio, los vínculos familiares, la salud, el bienestar, el empleo o negocio, etc. Por eso hay que quitarlas. No hay que esconderlas, ni dejarlas debajo de la alfombra de nuestra vida. No hay que acomodarlas un poquito o mezclarlas con el fuego. No, hay que quitarlas, dice. Hay que sacarlas y desecharlas del altar. Y el altar es tu propia vida, el altar es tu matrimonio, el altar es tu familia o aún la iglesia. Hay que quitar las escorias. Todo eso entristece al Espíritu Santo, que está en tu vida, en la mía. Lo entristece, es la presencia de Dios. ¿Cómo no va a entristecer a Dios la mentira, el pecado? Por supuesto, lo entristece. Y como se entristece Él, entonces mi vida pierde la visión, se enfría el primer amor, se deja de congregar, no se visita a los que tienen necesidad, no se evangeliza ni se da testimonio a los demás, el culto no me conmueve. ¡Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti! ¡Decí basta! Decí, Señor, hoy quito toda la escoria. Señor, hoy quiero que mi vida arda tu presencia, así como seguro en algún momento ardió. Quiero recuperar eso. Así que ayúdame. Yo dejo atrás todo eso y quiero volver a sentir ese placer y ese bienestar que tenía cuando el fuego ardía plenamente. Quito por un lado, agrego cosas. Le agrego gratitud, perdón, misericordia, paciencia, mansedumbre, humildad, integridad, fidelidad, etc. Todo eso, entre otras cosas, encienden y mantienen viva la felicidad, el amor, la alegría, todo. El fuego debe estar encendido, debe ser avivado. Tercero y último, el fuego debe mantenerse ardiendo. Tenés que tener cuidado en que una vez que alcanzaste nuevamente esta experiencia de plenitud, de satisfacción, en algún momento y por cualquier circunstancia pueda comenzar a apagarse nuevamente y a disminuir. Déjame compartir contigo lo que dice la Biblia brevemente para poder mantener ardiendo el fuego de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, ¿sabes?, oficiaban los sacrificios y los holocaustos en el altar. Y hay una palabra que se aplica también figuradamente a este fuego que ahora arde en nuestra propia vida, que es la presencia permanente de Dios. Dice la indicación de Dios a los sacerdotes: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego debe mantenerse ardiendo. Y ya ves aquí la indicación, ¿no es cierto? El sacerdote debía cada mañana, permanentemente, constantemente, poner leña en él para que el fuego no disminuya, sino que se mantenga. Si es posible avivarlo todavía más, así el fuego no se apaga. Bueno, ese altar al cual se refiere ese pasaje ahora es nuestra propia vida. Y es nuestra vida y sobre nuestra vida en la que debe haber esta permanencia de fuego de la presencia de Dios encendido. Por eso vos y yo tenemos que agregar leños cada mañana. Quitamos la escoria, tenemos que agregar leños cada mañana, cada día, hacerlo permanentemente. ¿Cuáles son estos leños? Rápidamente, la alabanza, lo que hoy estuvimos haciendo aquí juntos. No solo cantamos, alabamos a Dios porque el contenido de lo que cantamos expresa que reconocemos a nuestro Dios como bueno, misericordioso, lleno de poder, de gloria, de amor, que estamos felices de que nuestra vida esté en Él y Él en nosotros. Por eso es alabarlo, hablamos bien de Dios porque Él es bueno y es fiel, es real. Eso es alabanza y eso llena nuestro corazón, aviva el fuego, lo mantiene ardiendo. Junto con la alabanza, la oración. La oración es el contacto, el diálogo, la comunicación con Dios. Y Él te escucha toda vez que vos le hablás. Cuando vos le decís, gracias Dios por esto, Él te está escuchando y realmente toma tu gratitud como algo muy importante y valioso. Y eso también llena el corazón de Dios y por eso va a seguir bendiciendo tu vida. Al igual que cuando decís, Señor, te necesito, ayúdame. Por supuesto que Él tiene inclinado su oído a vos e inmediatamente viene en tu auxilio a ayudarte en aquello que estás reclamando o necesitando. Dios es fiel, está siempre a tu lado, Él lo prometió. Es un leño también el servicio, el compartir para satisfacer las necesidades de los demás. Eso llena nuestro corazón. Llena tu corazón. Recién decíamos, vayamos a compartir con los que no tienen. Si usted puede venir, yo le invito, usted se va a dar cuenta cómo eso va a llenar su corazón. Bueno, es una experiencia que se vive. Vio contarla, yo espero que usted la haya vivido y la viva, si no, para darse cuenta cómo servir a los demás llena el corazón y aviva el fuego de la presencia de Dios en nosotros. El dar testimonio a otros, que es contarles acerca de Cristo, de que está en nuestra vida, de lo que hizo y hace en nuestra vida, y de lo que puede ser en la vida de los demás también. Usted sabe, a su alrededor hay muchas vidas que están apagadas, porque no se encendió el fuego de la presencia de Dios en ellos. Y nosotros sabemos cuál es la diferencia entre vivir en oscuridad, en tinieblas, y vivir en la luz de Dios. Entonces tenemos que compartir, eso llena nuestro corazón. O el compañerismo, aquí unos con otros y en la semana, y te llamo y te mando el mensajito, o te visito, te animo, te aliento, ¿cómo estás? Y así nos sostenemos y ayudamos en toda circunstancia, y si hay que sobrellevar cargas, lo hacemos también, por supuesto. Y eso llena nuestro corazón. O el discipulado, que es aprender en la palabra de Dios todo lo que Él nos enseña para vivir cada día mejor. Qué bueno, ahora que conozco esto y aprendí esto, yo lo voy a aplicar en mi vida, o en mi matrimonio, o en los vínculos familiares, o en mi trabajo, y eso me trae más bendición. Son algunos leños que usted y yo debemos aportar diariamente a este altar para que el fuego arda continuamente. Así que, mientras vamos a estar escuchando una canción y una música, tu vida debe arder con el fuego del Espíritu Santo. Tu vida debe arder con el fuego de la presencia de Dios en tu vida. Y eso no es solo para tu bendición. No es solo para que vos digas, qué bueno, qué linda experiencia, ahí es todo para mí. Bueno, disfrútalo con esa intensidad y esa profundidad. Pero además, fíjate los que están a tu alrededor. Porque ahora tu vida fue encendida también como una antorcha para iluminar el camino hacia Cristo de aquellos que todavía están en tinieblas y en oscuridad. Mire qué precioso. Su vida, encendida por el fuego de la presencia de Dios, ahora ese fuego brilla con tal intensidad que también es una indicación del camino hacia Cristo a aquellos que están a su alrededor, pero están en tinieblas, en dolor, en aflicción, en tristeza. Ellos pueden saber entonces cuál es el camino, que es Cristo. Y pueden ver que en usted hay algo distinto. Y hasta seguro le van a decir, ¿qué hay en tu vida por lo cual estás así? Y esa es la oportunidad para compartir de ese fuego que hay en usted. Comparta fuego, comparta la presencia de Dios. ¿Cómo hizo usted? Y como hicimos todos. Y un día le dijimos, Señor, yo no doy más, aceptame, recibime, hace algo. te he hecho pedazos, te he hecho pomada, yo, mi matrimonio, tantas cosas. No entiendo, pero yo te acepto, te entrego mi vida. Y eso ocurrió, y Él nos tomó, nos rescató y nos comenzó a bendecir día a día y cada vez más. Qué bueno que Dios no solo quiere bendecir tu vida, sino quiere bendecir también otras vidas a través tuyo también. Pero el consejo de la palabra de Dios fue este: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva ese fuego. Yo voy a pedir que todos podamos inclinar nuestro rostro. Dios que está aquí entre nosotros nos ha hablado, nos está desafiando, nos está invitando a considerar que Él es el camino seguro, Él es nuestra esperanza. Él tiene poder para transformar y cambiar. Él quiere tomarnos, tomar nuestra vida y hacer la obra que sea necesaria hacer.